distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Te quiero cada día más y no puedo pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar y pienso ahora que jamás debí marchar. Te pido que vuelvas a mí. Que lo encuentro en línea para conversar. Usted es un amigo bueno que sabe pensar. En estos días que pasaron no me conecté. Es que estaba triste y destrozado por una mujer. Ella me mintió, me juró su amor, pero luego se marchó. Dijo que pensó mejor y que era una locura, que esto no era amor, solo una ilusión, y que regresó a buscar en su pasado el verdadero amor. ¿Qué tal, joven amigo? Aquí otra vez. Quizás porque tengo más años sepa más que usted. Igual yo estuve alejado de mi ordenador por las mismas causas, por un mal amor. Era mi mujer, pero se marchó. Tantos años que la amé, pero ella se me fue a vivir una aventura. Luego regresó. Sé que fue un error, pero ya no sé si valdrá la pena perdonarla. Aquí estamos hablando de una mujer diferente, situaciones, los dos estamos sufriendo por un... y nos cuesta entender. Usted tiene la suerte de que regresó. La mía, en cambio, le aseguro, nunca más volvió. Ninguna suerte, amigo, yo no la acepté, aunque la sigo amando, no pude volver. La recuerdo si el nombre no mencioné. Es que hablamos de la misma mujer. Aquí estamos hablando de la misma mujer. Diferentes situaciones, pero un mismo padecer. Pero los dos estamos aquí sufriendo. Soy un hombre más que entrega todo sin pedir jamás, que solamente a causa de tu edad tus 20 años te enseñan mal. A cada flor que planto yo le doy calor y luz para vivir, la cuido en mi jardín y me da su color, el fresco y el perfume que yo le pido. A ti, mujer, te doy también lo mismo que le entrego a cada flor, y quiero ver nacer en tu voz el amor, ese amor y la ayuda que necesito. Yo soy un hombre más que entrega todo sin pedir jamás, que solamente a causa de tu edad tus 20 años te enseñan mal. A cada flor que planto yo le doy calor y luz para vivir, la cuido en mi jardín y me da su color, el fresco y el perfume que yo le pido. A ti, mujer, te doy también lo mismo que le entrego a cada flor, y quiero ver nacer en tu voz el amor, ese amor y la ayuda que necesito. Le doy calor y luz para vivir, la cuido en mi jardín y me da su color, el fresco y

con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de guiar, viviré cerca de mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Yo sé que ahora estás sufriendo, yo sé que tú me estás queriendo, pero también me estás odiando. No, no sé si puedes entenderlo, he sido infiel y me arrepiento, amor, cuánto lo siento. Me duele tanto que no puedo estar así y viéndote llorar, llora también mi alma. Amor, compréndeme, he sido estúpido, yo me dejé arrastrar por aquella mujer que nada me importaba. Amor, perdóname, y ahora tú puedas olvidarte y nunca más, ya nuestro amor será igual que antes, pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón. Qué pena y qué estupidez la mía de engañarte, y ahora tú tal vez jamás no puedas olvidarte. Será igual que antes, pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón. Qué pena y qué estupidez la mía al engañarte. Este dolor es una herida que no se cura en unos días, que llevaré toda la vida. Sí, esta tristeza que me llena es algo más que una cadena. Mira, amor, qué pena. Me duele tanto que no puedo estar así y viéndote llorar, llora también mi alma. Amor, compréndeme, he sido estúpido, yo me dejé arrastrar por aquella mujer que nada me importaba. Amor, perdóname, y ahora tú jamás no puedas olvidarte, y nunca más, ya nuestro amor será igual que antes, pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón. Qué pena y qué estupidez la mía de engañarte, y ahora tú jamás no puedas olvidarte, y nunca más, ya nuestro

que empieza a despertar. Hijo mío, en mal momento llegas. Nuestro mundo es un mundo sin amor. Ten valor si no encuentras calor, cariño y amistad, y vuelves a llorar. Venas, venas, son del hombre las cadenas. Es largo el caminar detrás de la verdad. Venas, venas, como un desierto. Amanecer, para mal o bien, pero para ti hay un jardín del Edén. La divinidad existe, ora con fe que será tu sostén. La madre tierra nos crió en su seno, pero somos ingratos y le pagamos más que con veneno. Hijo mío, el dinero es el error de la creación humana. Trabaja, suda, lucha y forja tu mañana. Tu voz y en mi jardín puta mi vaya, a ti te extraña. Y espero tu regreso con vela y champaña. Su camino, su destino es estar con este hombre. Porque cuando hace el amor, usted grita mi nombre. Usted grita mi nombre, díselo Juan. Podré volver a ti si me lo pides. Aún conservo en mí todo el calor. Verás que todavía te quiero y que mi vida no es nada sin tu amor. No dejo de pensar en ese día que vuelvas para juntos olvidar. Llenarás mi vida de alegría y alejarás de mí esta soledad. Y en mi jardín se marchitó la última flor que yo guardaba para ti. Murió de pena y sin calor. Aquello que perdí, volver a ser el dueño de tu amor es todo para mí, una obsesión. Detengamos el tiempo y volvamos a empezar. Viajemos al fin de la eternidad. Busquemos juntos un nuevo rincón en el que estemos solos tú y yo. No, ya no vuelvas a hablar del ayer. Ya es hora de que olvides. No pienses más, mujer. Yo solo quiero estar junto a ti. Si quieres doy mi corazón y tú me das aquello que perdí. De perdonar, que vuelva a tener luz mi oscuridad, que acabe en calma nuestra tempestad. No, ya no vuelvas a hablar del ayer. Ya es hora de que olvides. No pienses más, mujer. Solo quiero estar junto a ti. Si quieres, te doy mi corazón y tú me das aquello que perdí.